Escucha las voces de FM La Caterva. Escucha las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escucha medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar, mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar. Pues no vale llorar, tampoco suplicar, hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar, y en noches de bohemia nos dejábamos ahogar. Mas todo ya pasó, el tiempo lo llevó, y aquí ya ves, yo estoy y río igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. Buenas tardes, vecinos, vecinas del barrio de Barracas, amigas que nos están escuchando por la red. Estamos de nuevo, hemos sobrevivido a otra semana neoliberal en este lugar y tiempo del mundo al que hemos dado en llamar Argentina Macrista. Estamos acá con los compañeros del Fondo Al Sur, esta banda que nos va a deleitar en un rato tocando unas canciones, espero, si se juegan con algún temita. Estamos con Marcos también. Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, y también Pablo, le tocó la operación hoy. Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo va, Pablo? Bien. Feliz, feliz, es viernes. Sí, está un poco trancadita la cosa, pero de a poco vamos a ir destrancando. Bueno, queríamos contarles que hoy vamos a hacer, en general hacemos entrevista al final del programa, pero vamos a hacerla primero porque la gente está muy apurada por contarnos de qué se trata este proyecto musical. Bueno, nosotros somos del Fondo del Sur, la mayoría vivimos acá en Barracas, es un proyecto que venimos hace 4 o 5 años, hacemos rock, pop, diversión, tratamos de divertirnos un rato. Tenemos acá nuestro búnker, acá un par de cuadras, acá 4 cuadras. Y bueno, nos conocemos algunos de acá del jardín, que traemos nuestros niños acá. Y también, bueno, del Circuito Cultural Barracas, que estamos acá cerca, que hacíamos actividades de teatro, musicales. Y bueno, somos Marcelo en batería, Rafa en guitarra, Nico en bajo, acá Jaquir en acordeón y bueno, yo digo que canto, o intento cantar. Buenísimo, ¿no? Genial. Bueno, después al final del programa vamos a estar escuchando unos audios de lo que pasó en la semana, algunas de las cositas que pudimos recolectar. Esta realidad que nos la deja muy fácil para reírnos por no llorar, digamos. Sí, para hacer un poco. Pero bueno, si mis compañeros no tienen nada que discutirme, podemos ir a un tema. Vamos directo a un tema, dale. Vamos a un tema, entonces, ¿con cuál entramos? Es la pregunta del millón. Hoy trajimos a La Furcade, a Nicki Nicole, que la verdad es una chica que se las trae, y a Tasia Reis. Sí. No sé, ¿qué desean ustedes para empezar? Plato principal. Vamos con Nati. Bueno. Las dos se llaman Nati, ¿no? Igual. ¿Sí? Vamos, vamos. Yo creo que entendí bien. Ahí va. Quisiera hacerte más feliz, estamos en un nuevo bloque de Sin Sentido, este programa que decidimos hacer desde la radio La Caterva para darle un poco de sentido a las semanas que vienen siendo sin sentido. No, hoy estoy que no pego una. Pero bueno, vamos a darle lugar a los compañeros para que nos cuenten cómo empezó este proyecto de banda. Habían adelantado que se fueron conociendo en el Bachi, en el jardín, que acá en la radio funciona además del jardín y de la radio, a la noche también el Bachi. Lo cual está buenísimo que se empiecen a generar como estas, ¿no? Como estos cruces, están buenos. A Jaquir justo, que es el acordeonista acá, traemos nuestros hijos acá. Así que ya la banda estaba formada, y bueno, lo unimos y ahora es el manager, consigue todos los contactos, Jaquir. Y bueno, la pasamos muy bien, nos juntamos los martes, en esto sin sentido, en este tiempo. Está bueno hacer música, está bueno hacer algo de arte, pasarla un poquito mejor dentro de la crisis que estamos viviendo y el malestar. En La Caterva siempre decimos que la alegría es un frente de batalla que no podemos relegar. Totalmente, que no te pueden ganar si nos ganan la alegría. Así que tratamos de combatirla con música, ir a bares, somos autogestivos, así que tocamos y organizamos nuestras tocadas. Y bueno, agradecidos que nos inviten también, ¿no? Acá para más difusión de nuestro arte, que nos gusta mucho. Tengo entendido que el compañero allí del acordeón tiene un pasado en la cumbia, ¿puede ser? Puede ser. Tengo varias vidas pasadas. Cuente un poco de esa experiencia que ya nos habías contado una vez aquí en el estudio en una asamblea. Claro, cuando lo conocimos una vez, estábamos justamente haciendo la limpieza en el jardín nosotros abajo y nos invitaron a subir a conocer la radio y estuvimos hablando un momento. Bueno, yo soy de Chile y vivo hace 5 años en Buenos Aires. Allá en Chile tuve mis bandas, qué sé yo, tocando percusiones, también el acordeón, que lo empecé a tocar un par de años antes de viajar para Argentina. Cuando llegué acá, el segundo año que ya estuve viviendo, durante mi primer año estuve haciendo mis composiciones, que las arreglábamos junto con otro amigo de Chile, que conocí, que vivía por el barrio de San Telmo, y venía ya haciendo algo de itinerancia, por Mendoza, por Córdoba, acá mismo en Buenos Aires. Y con él tocamos en distintos lugares, en la Biblioteca Nacional para el lanzamiento de un libro, me acuerdo, también por los bares de San Telmo. Y al año siguiente encontré una casa muy linda donde sigo viviendo hoy, junto a mi compañera y mi hijo. Conocí a Vicente Quintreleo, que es guitarrista de la banda de Sudor Marica. Con ellos estuve hasta hace más o menos 3 años ya que dejé de tocar con ellos, pero pasamos una linda experiencia musical y total. Seguimos ahora de tanto en tanto en contacto y bien. Tengo entendido que le está yendo muy bien a los muchachos. De hecho, trabajo en un kiosco ahí en San Telmo. Y el otro día se reunieron varios vecinos a hacer la coreografía del último tema que ya hice. Bueno, y ahora acá en el jardín nos conocimos con Turco también haciendo la limpieza, viste, del lugar para la entrada de los niños, y ahí me contaba que tenía una banda que se llamaba Del Fondo al Sur, que hacían rock, entre otros estilos, y que estaban buscando de pronto incorporar un acordeón, hasta que se hizo efectiva la invitación hace unos 2 meses, qué sé yo, y nada, la verdad que la estoy pasando muy bien también tocando con ellos. Ahora vamos a tocar acá afuera el día domingo para el festival que estamos organizando en conjunto con los docentes y los apoderados. Y el día viernes 20 también vamos a tocar en el barrio La Boca, en el Centro Cultural el Expreso Imaginario. Así que están invitados, por supuesto, ustedes. Y entonces, la semana que viene, ¿dónde era? Acá. El domingo 15, desde las 13 horas vamos a estar en un festival que es organizado por los padres, apoderados y docentes del jardín. Ahí va, sí. Y el día viernes 20, que viene siendo el viernes de la próxima semana, vamos a estar en La Boca, en el Centro Cultural Expreso Imaginario. Nos va a acompañar una banda también que se llama Me Echaron del Equipo. Y, qué buen nombre. Y, bueno, va a haber feria y va a haber ahí a la venta también un pequeño buffet. Así que están invitados, por supuesto. Se pueden llevar un girasol también que se están germinando en este momento para allá, porque todo esto entra también en el contexto de que es el último día, ¿no?, de este invierno, que esperamos que sea el último invierno tóxico de la humanidad. Totalmente. Y me da curiosidad, ¿cómo surgió el nombre de la banda? Acá Marcelo te lo... fue el... Sí, pero... No, en realidad hacemos nosotros hacíamos una obra de teatro que se llama Barracas al Fondo. Nosotros siempre jugamos como que la autopista dividió Barracas y nos dejó de este lado. Todos vivimos de este lado, la mayoría. Bueno, Jaquero vive en La Boca. Y vivimos más al fondo. Es como la parte olvidada, ¿no? Sería casi la parte olvidada, y la parte olvidada sería la 24, la villa. Digamos, ¿no? Estamos ahí, somos los más olvidados. Y empezamos a jugar, que somos barracas cada vez más al fondo. Y bueno, estamos en el sur, del fondo al sur, vamos. Creo que fue bueno, más sí, o menos, sí, sí, fue sí. Un juego. Y bueno, nos identificamos. Rafa también es del sur. También es del sur, Rafa. Todos vivimos más... Hoy pensaba eso con Jaquir, que viene de Chile. Rafa vivió en el sur, yo viví en el sur. El único desconectado, el bajista. En el norte, Nico. Pero sigue siendo el sur, depende de donde estés. Pero, claro. Y Marcelo nos unió a todos acá en Barracas. Marcelo es barraquense, digamos, nacido y criado en Barracas. Así que bueno, el fondo sale así. También hay un integrante más que no pudo venir, que es trompetista Héctor, que le mandamos un saludo si nos está escuchando. Así que somos 6 personas en la banda. Y ustedes, por ejemplo, para componer, para tocar, digamos, ¿cómo se más o menos se reparten las tareas? Imagino que tienen también como una... Somos una gran empresa, bien... está bien distribuido. Hay una cosa como de línea, que es como que muy marcada línea política, por lo menos en lo que pude escuchar. Sí. Que línea política no significa panfleto, sino que se entiende, digamos, para dónde va, sí, ideológicamente. Sí, sí. Que supongo que es como algo que estuvieron discutiendo, que se fueron uniendo también, no solamente el lazo suele ser el tema de los gustos musicales, sino también lo que uno o una piensa. Eso sucede mucho en el arte, ¿no? Cuando tiene que hacer arte colectivo, que no solamente es, bueno, yo toco la guitarra, vos tocás el cajón peruano. Sí, se entienden, sí. Y sí. Hacemos una banda. No, hay una solidaridad que está en todos en eso. Y creo que por eso seguimos juntos. Es difícil, 6 personas, estar juntos. Creo que esa es la gran virtud del Fondo al Sur. Mantener una banda, los egos, creo que nos centramos más en sacar el alma. Creo que hablamos bastante sobre eso, digamos. Se trae, digamos, ¿cómo componemos? Se compone la música con secuencias que nos pasan, con imágenes que vemos, fotografías que va viendo por la calle. Generalmente todas las composiciones son así. Más imágenes que uno las puede escribir y llevarlas a la sala. Y después, bueno, se desarma todo, como me dijo un amigo, Julián, que es artista plástico. Uno arma una letra y después cuando llega termina siendo otra cosa. Claro. Pero bueno, ese es el juego también de poner algo y musicalmente también. Por ahí está más encargado Rafa en lo musical, ahora se prende Jaquir, está Nico, Marcelo, que se encargan de eso. Por ahí con Héctor, que es archivo de falta, escribimos las letras y las llevamos. Y las tiramos ahí a... Bueno, Rafa también compone. Está bien organizada. Creo que vamos a seguir juntos por eso. Es un gran matrimonio. Ante todo también somos... Ante la banda somos amigos. Y encima somos amigos. Priorizamos mucho la amistad y no... El ego está fuera de todo. Igual tenemos un tema que es el ego, que yo le sigo diciendo que no sale la música porque todavía nuestro ego somos humanos y el ego está. Así que no sale esa no la vamos a poder tocar porque todavía no le encontramos la música. Cuando sos solista, la voy a cantar solo. Se la pude cantar a mi psicóloga, nada más. Así que esa fue la las letras salen así. Bueno, hasta probaste con tu profe de música. Con él. Lo probé con mi profe y salió. Te dijo flaco, dejalo esto. Sí. Casualmente trajeron los instrumentos los compañeros de la banda. Entonces, andamos con ellos, siempre vestidos. Por ahí aprovechemos entonces. Aprovechemos. ¿Quieren tocar alguna canción? Dale, dale. Vamos a ir con el roquito, que se lo dedicamos a Héctor, a nuestro compañero que no vino hoy. Vamos. Vamos. Dale. Vamos. Casi sin darme cuenta, suele hacer seguras repeticiones, suele haber momentos de reflexiones, suelen dar tristezas y rebeliones, suele hacer el tiempo las conclusiones, suele hacer el tiempo las conclusiones, suele estar mi alma convocando. Próximas fechas. Mirá, tenemos el domingo, estamos acá apoyando para juntar dinero para el jardín. Y después vamos al Expreso Imaginario el 20, el viernes. Están todos invitados, esa es la primera fecha que tenemos. Y el 26 volvemos a estar en La Boca, en la Pana Rock. Es una panadería en La Boca que se convierte. Con una sala en rock a la noche. El pan se convierte, la flauta en rock. La boca tiene ese, la boca tiene magia. Esas magias. ¿Y el Blues Special para cuándo en La Boca? El Blues Special... Y puede andar, ¿no? Queda acá a la vuelta. En octubre tenemos que fijar alguna fecha. Y después fecha, tenemos, ¿no?, una fecha que todavía no sé si está... ¿Cuándo era? 19. El 19. Es antes. Casi ahí en la triple frontera de La Boca, Barracas y... ¿Y qué es? San Telmo. Estamos en un bar que no me acuerdo cómo se llama. Es el Special Blues. Ahí vamos. Perdón. Está. Me confundí el de la vuelta de tu casa. Sí, sí. Claro, así. Es el que está justo en diagonal a Parque Lezama. Exactamente, a una cuadra ahí de. Un mítico lugar. Sí, tiene una historia, una raigambre con el rock and roll bastante. Es bastante antológico el Blues Special. Perfecto. Bueno, ese nos espera. Así que agradecerles. Vamos a estar ahí, los podemos seguir en las redes también, ¿no? Estamos en Facebook y en Instagram. Sí. Y tenemos un video en YouTube que hicimos hace muy poco, se llama Anselmi. Lo pueden buscar, que está muy bueno. Buenísimo. Bueno, si quieren ir con un último tema. Dale, vamos. Para arriba. ¿Con cuál vamos? ¿Vamos con la mente o vamos solo contigo o vamos con la mente? Hagamos, cambiemos en la onda, vamos con la mente. ¿Tienen? Vamos. Convierte en oscuridad. Bueno, vamos a escuchar una canción. Pausa y enseguida volvemos. Pausa y enseguida volvemos. Exacto. Eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias, chicos, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Y que les vaya muy bien. Que esto cambie un poquito. Súper lejos de mi compañero de piso. Quedamos descolocados. Sí. No, pasa que éramos como 20 personas acá adentro y de repente somos dos de nuevo. Y bueno, Pablo del otro lado. Acabamos de escuchar Del Fondo al Sur, en el primer bloque. En general, como en los programas de radio en los que estuve, las entrevistas musicales siempre son al final. Y es la primera vez que me toca hacerla en el primer bloque y ahora me quedé recontra manija de seguir escuchando música, de seguir escuchando a los invitados. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Totalmente, cosas que pasan, pero bueno, ahora vamos a seguir escuchando los audios de la semana para ir repasando algunas de las noticias más polémicas. Hay de todo acá adentro. Y tenemos a Ulrich, tenemos a actrices argentinas y tenemos a Alfredo Casero. Bueno, Alfredo Casero igual siempre dando muy buen material de burla, ¿no? Sí, siempre alimentando el acervo de la comedia argentina. Exactamente. Bueno, vamos a escucharlo. Como cualquier otra de las personas que tengan buena voluntad de poder llevar adelante el país y que nos lleve en realidad a una política de integración con el mundo, que es lo más importante, porque no podemos quedar aislados en el mundo. Los países como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia. Nosotros somos herederos de la democracia, pero somos guardianes de la República. Y esta espera de a ver cuándo vamos a hacer esa marcha en la cual tenemos que estar parados uno al lado del otro para decir lo que nos parece. Tenemos que hacerlo, tenemos que salir a la calle. Señores, hay una forma, y la forma es la lucha, no quedarte en tu casa esperando a que vengan los nazis con los tanques. Bueno, lo que decíamos... Nos deja sin palabras, Alfredo Cáceres. Deja sin palabras, es una sarta de pelotudeces que la verdad es muy difícil hacer un análisis serio de todo esto, ¿no? El redoblante de la canción le quedó perfecto, como un badum. Sí, a pleno. Sí, no se puede tomar con seriedad todo esto. Pero es uno de los pocos que todavía no panquequearon, digamos. No, hay que darle ese mérito. Hay que darle ese mérito, por supuesto, señor Casero, la verdad. Se la está bancando como un campeón, aun cuando ya no queda nadie en el búnker de Cambiemos, ¿no? ¿Se acuerdan de esa canción? Fiesta en el búnker de Mac. Baby. No. Este video, igual, si no estoy equivocado, lo grabó desde España, ¿no? Sí, exactamente, él está residiendo en España. Justo que me preguntaban eso, me sirve para hacerles una pregunta. Dice, tienen que quedar con... si los van a elegir, mejor dicho, entre Brandoni casi pidiendo entre lágrimas, acongojado, por favor, defendamos la República, y el pedido pseudo combativo de Casero, ¿con cuál se quedan? Yo me quedo con el primero, por lo menos. Por lo menos te da un poco de lástima, qué sé yo. Casero ya te da bastante repulsión. Sí, aparte como toda esa cosa de los nazis, de no sé qué, como... hablando de nazis, ¿vieron la pelea Alfano y La Torre? No sé, me olvidé de traer ese audio, mirá. Sí, bueno, casi un nuevo Samir Viale. Ahí. No, mírenla en su casa, es Alfano acusando a La Torre de antisemita, no sé, algo, una cosa muy rara, pero muy, muy, muy hermosa a la vez, como la farándula es un circo del que se pueden sacar miles de reflexiones, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente audio. Dos minutitos de pelea acá estoy viendo, por lo que veo. A ver, ¿tienes algún... ¿algún avance de eso? Tenemos acá. A ver, vamos a ver si lo podemos escuchar. Yo quisiera saber igual en el marco de qué fue esto, de qué programas. ¿Tenemos esa data? No, yo solamente las vi. Yo vi algo como Reutemann, ¿no? A mí me gusta mucho el mundo de la farándula. Siempre mi sueño es tener una columna de farándula para militantes. Y entonces, como siempre en YouTube me aparecen como las últimas cositas de farándula que pasaron en la semana, entonces como que estoy un poco al tanto de vez en cuando. Bueno, ¿tenés ahí el audio o no lo pudiste? A ver, ahí. Epa, ¿qué pasa? No se escucha. Creo que le llegás a decir algo. Ay, a ella, nena, y si el juicio. Tu hija sale al aire... Tiene que tolerar, sí, que sale al aire. Mis hijos no salen que me al aire. De mis el hijos. Que sale al aire es Gonzalo, que cuando dio a conocer... El que sale, Hitler. Vos cuídate. Yo me cuido mucho. Cuídate. Vos cuídate de lo que decís porque puede ser un insulto de grave de porque hijos. No sabés mi familia de dónde viene. Y si yo no hablo de tu y familia, puede ser conozco. Hitler una figura que te recomiendo... No traigas a la televisión y menos te rías. $100,000. Vos sos de los que te reís y decís que el Holocausto no existió. ¿Qué dice esta mujer? ¿De qué habla? Amante de Macera. ¿Sí, no? O sea... Un poco irónico. Bueno, vamos con algún otro audio, si tenemos por ahí. Tenemos, por supuesto que tenemos. Tenemos perfecto. Para elegir. ¿Qué nivel de producción? Ahí vamos con Bullrich. Perdimos contacto con algunos argentinos y esa realidad. Fue así. O sea, y lo dijimos. ¿Qué ahora pará, perdimos pará. Contacto? Porque uno imagina que un político no puede perder contacto. Pero te pasa, porque te pones tanto el foco. Nosotros usamos la imagen esta de llegar a la orilla. Nos pusimos tanto el foco en la orilla que nos olvidamos de ver si la gente que estaba al lado nadando hacia la orilla estaba lista con la fuerza suficiente para llegar. Entonces me decía, mira, no llego. Está bien que la orilla esté cerca, pero no llego. Thank you. yo la verdad que a mí me gustaría mucho el que empiece a hacer una investigación, si es que no, ya no se hizo, sobre la comunicación de Cambiemos y todo el arte de Durán Barba. Yo voy a ser el primero que la lea, porque eso de llegar a la orilla, la luz al final del túnel, ¿no? Todo, tanto de autoayuda, tan poético, ¿no? Sí, sí, es como si leyeras un libro de Shakespeare. Es que no se olviden también que Bullrich fue el del poema El feto. Sí, el feto. Muy hermoso poema. En la panza de la mamá. Yo quiero decir algo que se me vino a la mente. No sé si ustedes vieron la película Tonto y Retonto, cuando se están cagando de frío en el medio de la nieve. Y de repente Jim Carrey le acerca un guante a su compañero y le dice, ¿lo tuviste este guante todo el tiempo? Bueno, yo me imaginé a ellos en un barco de madera, barnizado, en las mejores condiciones, remando tranquilos, y de repente la gente, me ahogo, ellos remando tranquilos, ¿no? Esa era mi imagen, ¿no? Como le decíamos a la gente que nade, y vos que estabas en un barco a motor, en una lancha. No, sí, no, es que esta gente no está en un barco motor, está en un yate, ¿entendés? Entonces claramente no van a ver qué es lo que está pasando abajo. Pero bueno, igual ya se van, tratemos de tomar nuestro tiempo con calma, eso, qué sé yo. Pero siempre nos van a quedar estos recuerditos de una época muy oscura. Esperemos, ¿no?, que esto sea un recuerdo horrible y un mal chiste que, bueno, que tiraron y quedó. Totalmente. Esas frases igual van a quedar para la historia. Sí, sí, sí. De hecho, está bueno el famoso meme de Classic Bullrich, ¿no? Con sus mejores canciones, que está, por ejemplo, Paritaria Docente, entre paréntesis, jiji. No sé si tuvieron la chance de ver ese meme. Fue un gran meme. No, ahora la moda son los stickers, Pablo. Ya fueron de moda los memes. Claro, como el de Michetti, ¿no? Y el de Bullrich. Ese es el mejor. ¿Vamos con otro audio? Vamos. Hacemos en este acto la denuncia penal de Anaí de la Fuente, quien sufrió acoso y maltrato dentro del Centro Cultural San Martín por un directivo que a su vez es responsable de una cátedra dentro de la UNA, Universidad Nacional de las Artes. También acompañamos a todas aquellas personas que día a día sufren violencia de género en sus respectivos trabajos y universidades y que todavía no pudieron alzar su voz. Repudiamos por completo el hecho de que un sujeto que ejerce este tipo de violencias ocupe cargos jerárquicos en espacios que reúnen la cultura, la educación y el Estado. Y estamos aquí para decir basta. En un país en donde el trabajo es cada vez más inaccesible y precarizado, no podemos desoír las voces de quienes, por la necesidad imperiosa de conservar un puesto laboral, deben soportar día tras día el acoso sexual y la vulneración de sus derechos fundamentales. Del comunicado, digamos, un poco el foco es ese, que en realidad muchas mujeres sufren situaciones de acoso, de abuso, de violencia en su trabajo, pero bueno, no pueden denunciarlo, mucho menos en un contexto de crisis, porque pierden el trabajo, y en un contexto también de pérdida de derechos, donde cada vez donde el ajuste, digamos, no es solamente económico, sino también de derechos, es un riesgo. Porque nadie está del lado del trabajador, de la trabajadora, digamos, de la mujer, de los negros, siempre es como mientras más más oprimido en ese sistema hegemónico, digamos, mientras más oprimido siempre tenés menos chances de que haya una justicia, de que haya alguien que respete tu trabajo. Entonces es importante que se vuelvan a fortalecer en ese sentido las instituciones. Y ese me parece que es el foco, digamos, del comunicado de ayer. Ya no es tanto la violación a la persona o eso, sino también abrirlo. Por eso me parece como importante, en sentido de que no solamente denunciaron el hecho particular de la persona, el acto delictivo, sino también lo conectaron a esa cosa como más macro, ¿no? Totalmente. Aparte, destacado el rol que está jugando actrices argentinas para visualizar, concientizar, todos estos casos, ¿no? De violencia de género, desigualdad de género, por ahí más que nada el mundo del arte, pero es algo que es muy bueno porque es una lucha colectiva, no es una lucha individual, que todos sabemos que es una lucha más difícil, ¿no? Las luchas individuales. Y están muy buenas estas luchas de actrices argentinas. A mí me recordó al caso de Omar Pacheco, justo que pasó a principio de año. El caso de Omar fue el dueño, tipo, se había más o menos apoderado de un teatro que además se había comprado con el dinero de hijos e hijas de desaparecidos que habían renunciado a los juicios. No solo que el tipo directamente cagó a todo ese grupo de personas que habían comprado el teatro con ese dinero, con el que además renunciaban a la posibilidad de litigar ante la desaparición forzosa de sus padres, sino que el tipo, en un acto de total simbolismo sobre qué interpretaba de ese teatro, se suicidó ahí adentro, se ahorcó. Claro. Sí. Bueno, ¿vamos con otro audio? No tenemos más. Bueno, entonces quedamos... las masas nos están mandando mensajes. Si quieren... ¿Ah, sí? Si quieren, escuchamos una canción y después vamos a los mensajes y hacemos una despedida para que no se pongan tristes. Me encantaría. Bueno. ¿Está de acuerdo, señor Marcos? Por supuesto, ¿cómo no? Perfecto. Conversa fiada não rola, desenrolada quem não é nunca será. Quem é quem não é nunca será. Não, não, não, não, não, não, não. Nunca será, nunca será. Essa ansiedade que já não me cabe me atrapalha um pouco, acho que já sabe. Mas juro que vou me tranquilizar durante a tarde, só pra noite eu desfrutar do seu calor. Delícia de amor, viver essa diversidade, morar em outra cidade é um misto de saudade. Um pouco de dor, uma dor, uma intensidade. É só felicidade quando eu posso sentir o sabor. Ser dona da oportunidade, apreciando cada parte com ar. Certeza que dou no meu amor e honestidade, sempre inteira, nunca metade. Do jeito que sou. Que já não me cabe, me atrapalha um pouco, acho que já sabe. Eu juro que vou me tranquilizar durante a tarde, só pra a noite eu desfrutar do seu calor. Delícia de amor, viver essa diversidade, morar em outra cidade é um misto de saudade. De dor, uma dor, uma intensidade, é só felicidade quando eu posso. Oportunidade, apreciando cada parte com raiva. Todo meu amor e honestidade, sempre inteira, nunca metade. Proceder a leer los saludos que nos han mandado a nuestro programa de radio, que ya empieza a hacernos famosos. Primero tenemos, bueno, un hola, les escucho siempre, muy buena la banda, que vuelvan, Nico de Cumbiaché. Bueno, la banda que recordemos es Del Fondo al Sur. También nos dice, muy bueno, los recortes de la semana. Les quiero, les pibes de esquina Dinía, Agroecología, Café Cultura. Humberto Primo, 1290. Bueno, ahí nos tiraron también, nos han robado espacio de publicidad a esta gente. Mal, además, lo dijimos todo, ¿no? Pero bueno, está hermoso. Sí, bueno, igual, hermoso espacio, esquina Dignidad, que queda ahí enfrente a la Facu de Sociales. Vayan a comprar su bolsón de verdura, barato, sano, natural, ¿qué más querés, eh? Bueno, aguante la caterva y si se van, este gobierno hombreador, que no vuelvan más. Potenciamos la izquierda popular, Germán de Herli. De Herli, llegamos a una ciudad. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Después tenemos a José de Villa Martel. En mi facu los machirulos abundan. Muy bueno el programa. Bueno, seguramente estaban ahí escuchando lo que estábamos comentando, ¿no? De lo de actrices argentinas, por eso. Bueno, estudio matemáticas y les escucho. ¡Qué buena combinación! Esto nos dice Franco de Soldati. Bueno, al menos le arreglamos, le alegramos a alguien estudiar matemática, ¿no? A mí me gusta, che. ¿La matemática? Me encanta. ¿Posta? Sí. No me imaginaba. ¿Viste? No solo soy una cara bonita, ¿sabes, Pablo? Y encima nos agregan el último mensaje, no se inunda más. Hashtag no se inunda más. Hashtag no se inunda más. Listo. Bueno, a toda esta gente que nos escucha, nos tira buena onda, nos quiere, porque somos lo máximo, les vamos a decir que nos escuchen la semana que viene. Y nos vamos y le damos un besito en el alma. Por favor. Hasta luego. El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar, mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar, pues no vale llorar, tampoco suplicar, hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero